de un primer momento, el Poder Ejecutivo es el que ha intentado por todos los medios... Para un momentico, creo que ya lo que está diciendo se excede de la misión que tiene al concederle la última palabra. En relación con el juicio que se ha celebrado, ¿tiene algo más que decir, sí o no? Sí. Pero no siga por ese camino. Bueno, pues lo diré claramente. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Wajja anna min bayna yadayhi. Buenas y bienvenidos por fin al programa Días de Destrucción, que llevaba un montón de tiempo sin hacerse y bueno, no podía aguantarme más. Así que esto está siendo grabado hoy en riguroso diferido desde mi sucia casa. Es la primera vez que el programa no se emite en los estudios de Radio Cuca, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, a ver cómo queda esto de hacer un programa en diferido, que espero no tomarlo por costumbre, pero bueno, tenía tantas ganas de hacer un programa que me dije, pues venga, hay que hacer el programa ya. Y bueno, esto que acaba de sonar es una banda de Zaragoza, que hace ya bastante tiempo me firmaron ahí en el blog del programa, en diasdedestrucción.blogspot.com, y me pasaron ahí lo que era un adelanto de lo que va a ser la casete que van a sacar. Y bueno, pues lo fui dejando pasar con el tiempo y no lo he puesto hasta ahora, pero la verdad es que está realmente bien y a mí personalmente por lo menos me gusta mucho. En el preadelanto este que me enviaron salían dos canciones y la otra también estaba muy bien, que trataba sobre los grupos que vuelven ahora, las viejas glorias de los 80 que vuelven ahora, pues hechos unos mercenarios dispuestos a simplemente a sacar dinero de todo ello. Y que es algo que desde este programa tampoco nos gusta nada, que tampoco creo que sea el caso de todas las bandas que vuelven ahora antiguas. Muchas quizás vuelven con ganas de volver ahí a pisar los escenarios, a tocar y a pasárselo bien, pero sí que es verdad que muchas vienen con intención de hacer dinero y eso es algo que nunca nos gustará. Y bueno, que lo que decía, que esta banda va a sacar un casete, lo va a sacar el señor Miguel de Madrid, me parece, con su sello en cinta grabaciones, que ya pusimos en el último programa algunas de sus ediciones, que están todas muy bien, especialmente ahí, pues, la que sacó de su grupo de Cromañón y también está muy bien la de Represión, bueno, todas en general. Y bueno, pues que esperamos con ansia esta cinta de esta banda de Zaragoza que seguramente, al menos con este preadelanto, se nos queda los dientes largos y seguramente esté muy bien. Y bueno, no es lo único que tenemos hoy de Zaragoza, ni tampoco lo único actual, porque he de decir que hoy voy a hacer un programa íntegro de bandas actuales, como tiene que ser, que muchas veces nos perdemos ahí pone ahí a viejas glorias que nos encantan, pero que hay que dar promoción ahí a la sangre joven, que es lo que está aquí ahora. Y bueno, también reseñaremos por ahí algún fanzine y quizás algún concierto, no sé, a ver cómo va saliendo esto, que me está resultando ya bastante extraño el hecho de grabarlo aquí sin estar en la Radio Cuca. Y bueno, pues no sé, vamos si eso va a poner otro tema, después de escuchar aquí a los maravillosos Venganza, pues no sé qué podemos poner, a ver, vamos a escuchar si acaso a Nueva Autoridad Democrática, que es una banda madrileña, es una banda de, pues se juntaron al principio tres chavales, todos, bueno, decir que todos ellos vienen de bandas como la URSS, Sudor, Horror, Pus, California 82, bueno, un montón de bandas. Y bueno, se juntaron primero tres chavales y dijeron, vamos a hacer algo ahí parecido a lo que hacían los Dicharge, según tengo entendido, ¿eh? Lo que hacían los Dicharge, pues en las canciones estas así más de medio tiempo, el estilo Never Again y tal. Y bueno, pues entonces lo que nos encontramos aquí en esta cinta es un sonido en la instrumental parecido a esas canciones a medio tiempo de Dicharge, pero luego ficharon ahí a la voz al veterano Dani Mortaja y bueno, parece que la pasión por el punk británico de esta persona pues ha creado ahí una mezcla extraña pero que queda muy bien entre la instrumental esa de Dicharge y pues bandas clásicas de británicas. Y bueno, pues la cinta que han sacado es un casete que edita Solo para Punks, este sello de Getafe, que nos gusta mucho siempre todo lo que saca. Y bueno, pues nos encontramos ahí con una portada negra y un logotipo. A mí no sé por qué, pero me recuerda quizás al que podían tener los Kennedys o así de este estilo. La presentación es bastante seria y bueno, la cinta la componen unas 7 canciones que están todas muy bien. 6 son canciones propias de la banda y al final se marcan una buena y bonita versión de Ayatollah, No me toques la pirola, de Lo Siniestro Total. Y bueno, vamos a escuchar la primera canción de la cinta, que se llama Infortunio, Nunca elijas fracasar. Y como los Nueva Autoridad Democrática, nosotros tampoco elegimos fracasar. Ahí os dejamos con Nueva Autoridad Democrática. Y bueno, joder, ahí está Nueva Autoridad Democrática, que bien lo hacen. Y bueno, que hoy quizás no tenga mucho que comentar, o no tanto como otras veces, sobre las bandas, ya que al ser así bastante nuevas, pues quizás tenga menos información. Pero bueno, Nueva Autoridad Democrática estoy seguro de que va a ser una banda que va a dar bastante que hablar. Y bueno, voy a reseñar ahora un par de fanzines. Uno que ya tiene algo de tiempo y nos llegó desde Barcelona es el Dosis Mortal, que hace el señor Xavi de Crosta y que a mí me ha gustado muchísimo. Me parece que tiene una presentación ahí muy buena y muy elegante y bueno, pues trae ahí varias reseñas. Es un fanzine de artículos pequeñitos que son en su mayoría reseñas y con buenas fotos, y trae entrevistas reseñas a South Rock, OK, White Boss, las otras, Hipercarga, Les House, Denny Eat, Crash, y un artículo sobre el documental Rock y Reykjavik sobre el punk y la new wave de Islandia de los primeros 80. Y bueno, eso, que como digo, buenas fotos y una presentación muy elegante, con un formato además bastante original, ya que no es el típico fanzine de tamaño cuartilla, sino que es en un formato ahí cuadrado. Y bueno, esto ya salió hace unos meses y según me entero, pues ha salido ya el número 2, que no tenemos, pero que estoy deseando hacerme con él. Si alguien quiere información sobre el fanzine, me parece que si entran en dosismortal.interrupciones.net, pues de alguna manera seguramente a partir de ahí puedan contactar con Xavi, que es el que edita los fanzines. Y bueno, otro fanzine que quiero reseñar es el fanzine Rata, que acaba de salir hace unas semanas y que está hecho por la misma persona que está hablando aquí ahora. Y bueno, pues es un fanzine de unas 52 páginas y trae algún artículo bastante personal, algún collage y entrevistas a cuatro bandas que son Absurdo, Sin Talento, Sudor y Destrucción, todas bastante extensas y sobre todo más extensa la de Destrucción, que son 14 caras. Y bueno, pues todo maquetado a mano, algunas páginas hechas a máquina de escribir también. Y bueno, quien quiera hacerse con él, bueno, es de enero de 2012, creo que salió pues algo antes sobre el día 20 de enero o algo así. Quien quiera hacerse con él puede escribir a infeccionsonica@hotmail.com. Y bueno, se está distribuyendo por el precio de la voluntad. Así que ya sabéis. Y bueno, vamos a pasar ahora. Me parece que no tengo más fanzines que reseñar. Estoy esperando el Radical Cine de Murcia, que sé que ha salido con el disco de Tercera Guerra Mundial, que ya pusimos aquí en el anterior programa, pero aún no me ha llegado, así que no lo puedo reseñar aún. Y vamos a poner, a seguir poniendo más canciones, más novedades, porque como digo, hoy todos son bandas actuales y si no todo, casi todos son novedades. Vamos a escuchar ahora a Los Incapaces, que es una banda de aquí de Asturias que hacen punk rock, y la verdad que es la única banda que hace punk rock en Asturias ahora mismo a la que mi oído quiera prestar atención, vaya, porque de este estilo es la única banda que me gusta de Asturias, y hay que decir que está muy muy bien. Ya tenían algo grabado, que ya lo pusimos, pero en plan más casero, y ahora han grabado en La Nave, en Sin Estudios Grabaciones, con el señor Marcos, y pues les ha quedado un disco que va a estar muy guapo. Tengo entendido que lo que van a hacer con ellos es colgarlo por internet y quizás hacer algún CDR para los colegas en principio. Y bueno, pues que la canción que voy a poner se llama Lluvia Ácida y que ya veréis vosotros mismos cómo es verdad eso de que está muy bien. Go! igual se me viene a atacar. Lluvia ácida. Lluvia ácida. Lluvia ácida. Lluvia ácida. Lluvia ácida. Lluvia ácida. Ahí estaban esos radiactivos incapaces, que está muy bien, como ya decía. Y bueno, pues esto está sonando bastante en primicia, porque yo creo que poca gente ha llegado a escucharlo, ya que se ha grabado en pues a mediados de diciembre, y hasta hace poco tiempo la gente de la banda no recibió el máster, así que supongo que no lo habrá escuchado aún mucha gente. Y que siempre decía la gente que en directo y tal, que se parecía a Último Resorte, y yo no le veía ahí quizá mucha relación, pero ahora sí que, sobre todo la voz, me recuerda algo a Último Resorte, que está muy bien la voz, y bueno, y todo en general. Y bueno, decir que hay gente, aprovechando para hacer publicidad también un poco, hay gente en esta banda y inmersa en otros proyectos, como la Biblioteca Crimental, que está ubicada en Sexta Feria de Gijón, y que ha surgido pues hace bastante poco, y que me parece que, si no me equivoco, está abierta los viernes por lo menos de 6 a 9 o de 6 a algo más, no lo sé, y pues para quien quiera pasarse por allí. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando un poco de música, y no sé qué tengo ahora preparado para poner. Esto de estar haciéndolo aquí en casa, al final me está resultando más lío que grabar el programa en la radio. Bueno, que lo esté haciendo en casa, espero emitirlo de alguna manera en diferido por las ondas libres de Radio Cuca, en la 107.3 de la FM. Y bueno, vamos a escuchar a, pues ya que estamos, quizás pongo tres bandas asturianas de golpe. Vamos a escuchar a Picadillo Genital, que es una banda de greencore, que por aquí no somos muy pues muy adeptos a los sonidos del greencore. Por lo general a mí no me apasionan, pero en el caso de Picadillo Genital sí que me gustan bastante. Además, cuando los vi en directo dije, joder, está bastante bien. Y bueno, es greencore bastante primitivo, no, sin florituras, y que a mí la verdad que sí que me gusta mucho. Esta banda, pues ya, según me comentaron, hace 10 años o por ahí estaban tocando, pero pues como que ahí quedó la cosa parada, y se han vuelto a juntar hace poco y han comenzado a dar conciertos, pues no sé si a partir de octubre o por ahí de 2011. Y bueno, yo cuando los vi, recuerdo que el bajista tocaba en pelotas, lo que estaba ahí una puesta en escena que estaba bastante bien. De hecho, el camarero del bar donde tocaban fue a acercarle una cerveza, y recuerdo cómo fue a acercarle la cerveza sin darse cuenta de que el bajista estaba desnudo, y cuando le tocó darle la cerveza al bajista, parece que le daba vergüenza darle la cerveza, no era capaz. Y bueno, son de Puerto de Vega, de la zona ahí del occidente de Asturias, cerca de Navia. Y la canción esta que voy a poner se llama 10 años desde la cúpula del Salto Cabrón, y me parece que es una canción inédita. Ellos acaban de editar un CD ahí por su singer y guitarrista, que hace bonitas ediciones caseras en CDR. Y bueno, la portada del CD que han sacado y eso, a mí me gusta mucho. Está como manchada con algún tipo de pintura roja o serigrafía, no sé, sí, supongo que será pintura, y simula ahí a salpicado de sangre, vaya, no sé si tras haber hecho picadillo genital o algo, pero hay sangre ahí. Y bueno, pues eso, pero la canción que voy a poner, como digo, no sale en el CD, está inédita, y bueno, os dejo con los Picadillo Genital, 10 años desde la cúpula del Santo Cabrón, ahí va. Thank you. Doctor, ¿tú crees que el diablo existe? ¿Por qué no? No es una respuesta como tú quisieras que yo te diera, pero que el mal existe, yo estoy seguro. Si le ponemos un apellido, ¿por qué no poner el diablo? Y bueno, tras escuchar ahí a estos satánicos del Greencore asturiano, que son los Picadillo Genital, y que no dije antes, pero que están grabando en la nave ahora en Sin Estudio Grabaciones, lo que será, pues, cuando salga editado un casete. Y bueno, hay que reconocer al señor Marcos ahí de la nave de Sin Estudios Grabaciones la gran labor que está haciendo por las bandas asturianas, que nos está grabando a todos, como podemos observar en este programa, porque lo que vamos a poner ahora también está grabado por él, y son los Nietos de Puta, que ya sonamos en el programa anterior. Y bueno, esto va a ser la última vez que suene Nietos de Puta aquí en Días de Destrucción, hasta que esta grabación sea editada en casete. La otra vez pusimos lo que era la primera mezcla del máster, y ahora lo que voy a poner pues es ya la grabación definitiva, la que será editada en casete. La edición que estamos trabajando con el sello Alta Intensidad. Un sello nómada, actualmente afincado en Tenerife, anteriormente afincado en Brighton. Y bueno, voy a poner la canción Muertes. Y bueno, quizás la idea era no poner ninguna más hasta que saliera la casete, pero como esta canción, la de Muertes, ha salido en un recopilatorio en CDR que se llama Salansac, que es un CD recopilatorio benéfico para financiar una publicación de un periódico antirrepresivo en la zona de Bilbao y Vitoria, me parece, que se vende por un euro para eso, para financiarlo, y quien quiera conseguirlo puede escribirme a mí, que tengo algunas copias, a infeccionsonica@hotmail.com, y trae un montón de bandas, la verdad que es muy variopinto y trae de un montón de estilos, pero algunas están especialmente bien. Y bueno, eso, la que sale en el CD sí que es de la primera mezcla, del primer máster. Y bueno, yo, ya que tenemos aquí la grabación definitiva, pues voy a aprovechar para poner la definitiva. Y la canción se llama Muertes. Es una canción que trata pues el tema de cómo dentro de las luchas, ya sean antifascistas, libertarias y demás, pues hay unas personas que se vuelven mártires, que desde estos movimientos se tiende a beatificarlos y a idolatrarlos, dándoles mucha mayor importancia que al resto de personas que se encuentran en situaciones de igual sufrimiento, o mayor incluso. Y bueno, esto yo es algo que veo mucho también con el tema de los presos políticos, cómo se tiende muchas veces a caer en el error de luchar por X preso, por ser quien es o por pertenecer a X lucha, y olvidar al resto de presos, cuando pues que se debería luchar por todos los presos igual. Y bueno, voy a poner eso, a Nietos de Puta, con la canción Muertes. Que lo diga la voz del cantante este tan feo que tienen en la banda. Yeah. Y bueno, ahí teníamos esa canción, ya como decía antes, la mezcla definitiva, que yo creo que ha ganado bastante. Si alguien ha escuchado la anterior y está escuchando esto ahora por primera vez, pues yo creo que ha ganado bastante fuerza con respecto a la primera, ahí con los graves más altos y la batería que se escucha más el bombo, la guitarra más sucia. A mí personalmente me gusta bastante más, que la primera también estaba muy bien, la verdad, y para lo malos que son esta gente. Y bueno, pues ahí se está trabajando en la edición del casete, que como ya dije será editado por Alta Intensidad, y que bueno, hay que trabajar todavía los gráficos y el arte, las inserts y todo esto. Así que a ver si se dan prisa estos miembros de la banda en hacer todo eso y no dentro de mucho tiempo podamos disfrutar ya de este casete. Y bueno, ya hemos puesto ahí a las tres bandas de Asturias, que como ya dije, sin Marcos de sin estudios grabaciones no podríamos estar escuchando estas buenas grabaciones. Y vamos a marcharnos ahora a tierras extranjeras, porque casi todo lo que tengo hoy para poner es Pum Patrio de por aquí. Y bueno, tengo un par de bandas que poner de fuera y las voy a pinchar ahora. Y bueno, primero voy a poner a 1981, que es una banda finlandesa y de actual. Y bueno, no es de las típicas bandas finlandesas que aquí ponemos, de ese ruido caótico, ni tampoco es de las bandas posteriores a, o sea, anteriores a bandas como K o Ristetis y tal, que así de las primeras que había en Finlandia, así de punk rock más armónicas. No es nada de eso lo que vamos a poner. Lo que voy a poner es, pues eso, una banda de Finlandia actual, pero que el sonido que hace es similar al de las bandas del UK y del anarcopunk inglés, bastante bastante melódico y bastante más lento que las bandas que estamos acostumbrados a escuchar habitualmente de Finlandia. Esta gente ha sacado, bueno, yo por lo menos es lo que tengo y creo que es todo el material que tienen editado. Han sacado un split con Surrender en 7 pulgadas, una maqueta en casete con, me parece recordar que trae un montón de canciones, de 2011 es el casete. Y bueno, lo que voy a poner, que es un EP suyo en solitario de 3 canciones, que se llama Decay, que es la canción que vamos a escuchar, Decay. Es una de las canciones, pues así, que empiezan más lentas y con más melodía de la banda, y que quizás suene pues un poco popero, no sé si es la palabra al principio, pero joder, a mí me encanta, porque cuando el pop lo tocan los punks, el pop está muy bien también. Y bueno, eso, que como digo, que recuerda a bandas anarcopunks del UK, como pueden ser, pues si no suenan igual, pero sí que yo las encasillaría ahí dentro de ese estilo, de bandas como Zones, The Moth, Aflusos Pink Indian, incluso también los The Astronauts, todas estas bandas así del peace punk. Y bueno, pues vamos con Decay de 1981. We'll be right back. Bueno, esto que acaba de sonar sea seguramente una de mis bandas favoritas en la actualidad. Y bueno, ahora vamos con otra novedad bastante, bastante más ruidosa que esto que acaba de sonar. Y bueno, es una banda de Minneapolis, de los Estados Unidos. Y es una banda de formada por cuatro chicas. Y bueno, he leído por ahí en las reseñas que hacen algo ahí parecido a Crucifix o a bandas de noise japonés. Bueno, para mí hacen ahí... Sí, está bastante relacionado. Pero bueno, quizás un poco más personal y hardcore, como vais a escuchar ahora, bastante primitivo. Es el primer disco de Discos Basura de Barcelona. Edita el señor Guillén, que sabe lo que se hace editando a esta buena banda, la verdad. Y bueno, la presentación, como yo me esperaba, viniendo del sello que venía, pues es muy buena. En carpeta gris bastante gorda, con una funda negra para el vinilo, que a mí la verdad que me gustan un montón los vinilos que vienen guardados en fundas negras. Y bueno, dentro trae una hoja desplegable con un póster o algo así por una cara de la banda y por el otro las letras. Y bueno, pues Discos Basura ya tiene ahí en mente, creo, o en proceso, otras ediciones que seguro que serán bastante buenas. Y bueno, Discos Basura también, la misma persona lleva lo de Camisetas Basura, que hace camisetas ahí de pum bastante buenas y que me parece que en camisetasbasura.blogspot o camisetasbasura.blogspot.com, una de las dos, no recuerdo ahora, pues podéis ahí ver los diseños que tiene de bandas míticas del punk. Y bueno, pues vamos a escuchar ya a Varys, que es que la verdad que no sé mucho más sobre la banda. Y la canción que vamos a poner es la última del disco, trae 7, este 7 pulgadas, y se llama The Kai, igual que la de igual título que la que acabamos de poner de 1981. Pero mucho más ruidosa. Así que ahí os dejo con las Varix desde Minneapolis. Bueno, estamos de vuelta aquí en Días de Destrucción, tras escuchar a las Varys. Y bueno, ahora voy a poner un par de cosas que me tienen fascinado. Y bueno, lo primero que va a sonar es una canción de los Antidroga, que es la sintonía de un programa pues que ha surgido pues no hace mucho en Zaragoza, y que se llama Cuanto más rápido el guarro mejor. A ver si soy capaz de deciros la dirección de la página. Es sí, rapidoyguarro.blogspot.com. Y bueno, llevan 11 programas. Emiten, me parece que los domingos. ¿No? Sí, todos los domingos de 8 y media a 10 en Radio Chabolo, en la 107.6 de la FM de allí de Zaragoza. me parece que emiten desde la ocupa allí de Quique, el CSO Quique Mur de Zaragoza, y bueno, la página de la radio suya es radiochabolo.noblezabaturra.org. Y bueno, ya había escuchado hablar de este programa, pero no había llegado a escucharlo hasta ayer. Y la verdad que me ha gustado bastante. Lo recomiendo desde aquí a todo el que escuche este, que seguramente le interese también pues lo que hacen estos chavales de Zaragoza. Y bueno, lo que voy a poner es la sintonía, que es una canción que descubrí ayer y que me puso los pelos de punta. Y bueno, pues eso, aprovechando que estos chavales la ponen en el programa, ya que estoy anunciándoles el programa, voy a poner la sintonía y voy a aprovechar para comentar también pues esta canción de Antidroga, que bueno, Antidroga es una banda que sacó un casete ahora ya 3 años o una cosa así, y en cintas recicladas que vendían por 1 euro. Y bueno, pues después grabaron unas canciones para un LP que iba a ser un compilado a 4 bandas de hardcore radical, que eran Semen, Sudor, Firmeza 10 y los mismos Antidroga. Y bueno, eso parece que el proyecto quizás no ha muerto, pero se está está tardando mucho en salir la edición de ese disco. No sé qué pasa ahí. La verdad que bueno, sí que es difícil a veces sacar un disco una sola banda, pues para ponerse de acuerdo entre las cuatro, de llegar a tener todo grabado, las presentaciones, el artwork y demás, pues no sé. Pero el caso es que si algún día llega a salir ese disco, que esperemos que salga, va a ser de los mejores discos de nuestra época, vaya. Y bueno, pues eso, la canción que voy a poner, que es la de la sintonía del programa, es una canción que grabaron para ese LP que no acaba de salir y que deseamos desde aquí y esperamos con muchas ganas que salga algún día. Y bueno, el nombre que iba a tener en principio era en el nombre de España, pero me parece que eso al final quizás ni se llame así si llega a salir. La canción se llama Antidroga, Zaragoza Letal. O sea, Antidroga la banda, Zaragoza Letal el nombre de la canción. Y habla pues de lo mierda que es Zaragoza para los Antidroga. Una banda que a mí la verdad que me marcó ahí bastante en su día. Una banda con muy pocas aptitudes, con P, o sea, muy, muy poca calidad musical, me refiero. Y lo que les hacía enormemente grandes, y que metía los redobles cuando les daba la gana, y con una crudeza extrema y una rabia que la soltaban por los 4 costados en ese casete. Y bueno, pues ahora al escuchar esta canción, como he dicho, me ha fascinado y la voy a poner ahora, que se llama Zaragoza Letal. Así que ahí va. La verdad que esto que suena es algo muy maravilloso y que me hace quedarme con enormes ganas de escuchar pues todas las canciones que grabaron estos Antidroga para SLP. Es una banda que, como decía antes, me encanta Y la verdad que me recuerda bastante, sobre todo la voz, a la de Cuarto Reis, paisano suyo de allí de Zaragoza. Y bueno, con motivo de que he puesto esta canción que iba a salir en ese recopilatorio que no acaba de salir, tengo otra de las bandas de... O sea, que iban a salir en ese recopilatorio, que son Semen. Y que bueno, les he pedido permiso a un miembro de la banda para ponerla y me ha dicho que sí, que la ponga sin problema. Además me parece que ya sonaron también en su programa Semen Anarquía, que ahora ha cambiado de nombre y se llama Mundo Cabrón, y que podéis escuchar en Irola y Ratia todos los domingos. Antes de el rápido y guarro que hacen estos chavales, emiten ellos, no sé si sobre las 7 o las 8, me parece que a las 7 o por ahí. Bueno, si entráis en la página de la Irola lo podéis ver. Y bueno, eso, que como digo, esta canción que voy a poner de Semen también iba a, o va a salir, esperemos, en ese recopilatorio compartido a cuatro bandas de hardcore radical. Y bueno, espero que esto sirva ahí como una, para que todos los punks se queden con ganas de escuchar ese LP y reivindiquen a los sellos del Estado que esto salga cuanto antes, porque seguramente cuando salga esto no tenga ningún desperdicio. La canción que voy a poner de Semen se llama Cicatrices, que estas canciones sí ya me las pasaron ellos hace tiempo y que son todas muy muy buenas, me encantan. Y Cicatrices pues habla de un preso torturado como muchos presos. Y bueno, pues ahí os dejo con los Semen. Una también de las bandas ahí que me marcaron a mí. Pues ahí estaban los Semen y tras estas dos demostraciones por parte de Semen y de Antidroga de lo que es el hardcore radical, yo creo que ya es hora de salir a las calles y reivindicar que por fin se dice esto en LP. Y bueno, vamos a ir terminando ya el programa de esta semana, grabado, como ya dije antes, en casa y un poco extraño quizás, ¿no? Por ese detalle. Y bueno, vamos a poner más novedades. Vamos a poner a Pus ahora, que es una banda afincada en Madrid, de diferentes personas de diferentes partes del mundo que se fueron encontrando allí. Según me han dicho, el batería es una persona de Liverpool, amante del grindcore, y bueno, el guitarra que ya tocaba la guitarra en Siberia y la batería en Horror en Barcelona, que venía de México de F, pues ahora vuelve a tocar la guitarra en Pus, haciendo ahí sonar esa guitarra que tan buena que sonaba en Siberia. Y bueno, el bajo, según me han dicho, lo toca una chica que cantaba en Epidemia o que tocaba en Epidemia. Y bueno, cantar los tres, se reparten ahí, al menos en esta grabación, pues las voces se las reparten entre los tres más o menos. Vamos a escuchar, bueno, es una demo de en CDR me parece que está editado. Y tiene unas, a ver, 8 canciones, sí. Y vamos a poner la número 5, que se llama Bomba Salvaje de Napalm, que es una de las que más me gustan. Estaba dudando si poner la primera, que se llama Estado Militar y también me gusta mucho, pero vamos a hacer sonar Bomba Salvaje de Napalm, que es muy buena. Así que ahí os dejo con Push y luego ya nos despedimos con la última canción por hoy. Bueno, pues tras escuchar ahí esos sonidos destructivos de los Push, estamos aquí de vuelta para marcharnos ya despidiendo el programa de hoy. Que bueno, espero que el próximo ya sea emitido en Radio Cuca, donde tiene que ser emitido ahí en condiciones, en riguroso directo y no en falso diferido, como está siendo esto grabado hoy. Y bueno, vamos a... Bueno, antes de poner la última canción, decir que a partir de ahora quien quiera contactar con el programa puede escribir a infeccionsonica@hotmail.com, que me voy a deshacer del viejo correo porque atender dos a la vez es un poco lío. Y al final no le prestaba ninguna atención. Y bueno, también pueden escribir a ese correo para haceros con el fanzine rata. infeccionsonica@hotmail.com. Y... como ya dije antes. Y bueno, pues que esto en teoría debería sonar todos los martes a las 18 horas en Radio Cuca, en la 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org, pero últimamente me estoy saltando el horario desde hace bastante, así que si sintonizáis la radio a esa hora, quizás sea difícil que suene Días de Destrucción, aunque sí que me gustaría empezar a llevarlo con regularidad y dentro del horario para quien quiera pinchar ahí la hora y que suene Días de Destrucción. Pero bueno, vamos a despedirnos ahora ya para finalizar el programa con una banda actual de Mallorca que se llama Aspirina Infantil. Ahí tienen un nombre que la verdad que me gusta un montón. Y bueno, según tengo entendido, esta gente viene de otras bandas ahí, ya son veteranos de la escena mallorquina. Es un disco que 7 pulgadas que ha editado Metadona, concretamente la edición número 6 del sello. Y bueno, es un disco que es como tienen que ser los 7 pulgadas, negro y con el agujero ahí gordo. Y bueno, pues... a mí me gusta bastante la presentación en blanco, negro y rojo. Y trae, si no me equivoco, 6 canciones de hardcore bastante buenas. quien los ha visto en directo por ahí me ha dicho que están brutal en directo y bueno, pues ahí os dejo yo con el segundo tema de su carada, que se llama La Brigada de Demolición, y con esta canción de los Espirina Infantil despedimos hoy Días de Destrucción. Así que hasta más ver. Ahí os dejo.